Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Saludos desde Radio Alhama en internet. Somos parte de Alhama Comunicación, llevándoles la actualidad desde alhama.com. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Y ahora ponemos la lupa sobre una noticia interesante que hemos visto en alhama.com. Sí. Una iniciativa de la asociación Alhama Sana, Asana. Eso es. Se centra en la nutrición femenina, pero bueno, tiene un enfoque muy particular que vale la pena comentar. Así es. Se trata de un taller titulado La nutrición de la mujer. La idea básica es abordar esas necesidades nutricionales específicas, ¿no? Claro. Que van cambiando, pues, a lo largo de las distintas etapas de la vida de una mujer. Algo que parece obvio, pero que a menudo se pasa por alto. Totalmente. Pero yo creo que lo que hace especialmente relevante esta convocatoria concreta, la que estamos destacando ahora, es a quién se dirige. Y cómo lo hace, claro. Está pensada específicamente para la comunidad marroquí que vive aquí en Alhama. Y aquí viene un detalle que me parece crucial. La charla la va a impartir la doctora en nutrición Olivia González Acevedo, que es una experta en el tema. Vale. Será el viernes 6 de junio a las 9:30 de la mañana. Ajá. En el CEPER Alucema, vamos, el centro de adultos, en la Plaza del Rey. Pero fíjate, para mí el punto clave, el que marca la diferencia, es la accesibilidad. Totalmente. Para que el mensaje llegue de verdad, ¿van a contar con la colaboración de alumnas del propio centro? Sí. Ellas harán la traducción simultánea al árabe marroquí. Y esto, pues, no es un detalle menor, ¿eh? Para nada. Es que está rompiendo una barrera lingüística y cultural súper importante para acceder a información sobre salud. Exacto. Convierte lo que podría ser una charla más, pues, en una herramienta realmente útil, accesible para este colectivo concreto. Y esto conecta directamente con el marco general en el que se inscribe, ¿verdad? Precisamente. El proyecto de Asana, llamado Integración Social Sociedad Consciente. Eso. Es que no se trata solo de dar consejos sobre qué comer, que también va un poco más allá. Claro. Utilizan la salud, la nutrición, digamos, como un puente para la integración social. El objetivo es doble. Ajá. Por un lado, promover hábitos saludables, por supuesto, pero también, y muy importante, fomentar la participación y evitar la posible marginalización de colectivos. O sea, es una forma de construir una sociedad más, más cohesionada. Y es interesante ver cómo se va tejiendo esa red de apoyo, ¿no? Porque cuentan con la colaboración del Centro Municipal de Información a la Mujer, también los servicios sociales comunitarios y el propio Ayuntamiento de Alhama de Granada. Sí, sí. Muestra un enfoque muy comunitario para abordar estos temas. Esto, bueno, subraya que se reconoce el valor de este tipo de proyectos. Claro. Proyectos que trabajan en la base, en la salud y el bienestar social, que al final es la misión central de Asana en la comarca. Entonces, para que quede claro para quien le interese asistir o si conocen a alguien que podría beneficiarse, la cita es el viernes 6 de junio. 9:30 de la mañana. 9:30, en el CEPER Alucema. Y, ojo, muy importante, es una actividad gratuita. Eso es. La invitación es abierta y muy sencilla. Ven y trae a tus amigas. Me gusta. Es una oportunidad no solo para aprender sobre nutrición, adaptada a las diferentes etapas vitales, sino también, pues, para compartir un espacio y fortalecer lazos comunitarios. Sin duda. Una iniciativa que va bastante más allá de una simple charla. Refleja un trabajo muy consciente por la salud comunitaria y, sobre todo, por una integración real y práctica aquí en Alhama. Sí. Utiliza la información como una herramienta de inclusión, que me parece muy potente. Una reflexión interesante que nos deja esta noticia de alhama.com. Quizás deberíamos pensar qué otras barreras invisibles podríamos estar derribando con enfoques así creativos y colaborativos en otros ámbitos. Algo en lo que pensar. Seguiremos atentos a esta y otras iniciativas a través de Alhama Comunicación. Claro que sí. El equipo con Juan Cabezas en la dirección continúa trabajando para traerles más información relevante de Alhama y la comarca. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.